periodista, colega y amigo Fabián Barcero. ¿Cómo le va, señor Fabián Barcero? Estamos aquí en la mesa de trabajo, Soledad Pena y Omar González. ¿Cómo andamos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué bien. Tal, Fabián? Sería la habitual columna de los martes, que sale los miércoles. Claro, como corresponde, hoy día miércoles es la columna de los martes. Está el pelo. Bueno, ¿cómo anda la vida, Fabián? Muy bien, por ahí. Eso es importante. Por acá también, ya con mucha expectación, viendo cómo vamos a transmitir el próximo domingo las elecciones, un desafío nuevamente para la radio pública y universitaria. Tal vez en una elección un poco más livianita, si es que queremos utilizar ese término, ¿no? Sí. Fabián, y en esta campaña electoral a nivel gobierno, a nivel nacional, no me salía la palabra, bueno, hay temas que en su momento fueron considerados grandes logros, creo que todavía lo son, como es el caso de la ley de servicios audiovisuales del gobierno kirchnerista, pero que quizás no se ha problematizado en los últimos tiempos respecto a su verdadera aplicación, ¿no? Y bueno, tenemos una linda norma que ha cambiado de alguna manera algunas formas de comunicación en la sociedad, pero que todavía necesita algunos ajustes, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, realmente es un muy buen punto de partida la nueva ley. Me parece que está bueno definirlo así. El otro día lo escuchaba a Néstor Busso, ¿no? Que es el presidente de la autoridad federal, sino del Consejo Federal de Comunicación, ¿no? Sí. Donde tiene representación las universidades, las provincias, etcétera. Y él decía, bueno, que hay digamos que la ley va a producir un cambio cultural. Yo creo que sí, que es cierto, digamos, va a producir un cambio cultural, y que realmente 2 años no se puede medir eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí está claro que y está bueno esto de empezar a ver algunos de los problemas que tiene la ley en su aplicación y también en su redacción, ¿no? Es decir, la redacción, es cierto que es una linda norma con legislación comparada, etcétera, etcétera, pero empezamos a ver algunos problemas que son complicados. Por ejemplo, este tercio del espectro que se reserva para organizaciones sociales, comunitarias, ONG, bueno, digamos que dentro de esa caracterización entra desde una gran empresa, una ONG muy grande, digamos, con mucho dinero, qué sé yo, hasta un pequeño canal comunitario. Entonces ahora, por ejemplo, una de las cuestiones de las que se ufana el gobierno es de haber sacado, llamado a concurso para 220 licencias de radio y televisión, y el problema es que los pliegos salen entre 40 y 140 mil pesos. Es decir, ¿cómo hace una radio comunitaria o una organización comunitaria para poder, por ejemplo, montar un canal? Uh-huh. Para poder acceder al pliego, digo, para montar el canal. Entonces claramente me parece que dentro de ese tercio del espectro hay que hacer alguna división, alguna fragmentación. Esta es una idea que tiene Martín Becerra, ¿no? Que la expone Martín Becerra. Él tiene un sitio de la Universidad Nacional de Quilmes que es muy interesante, y él habla de que necesariamente hay que ir a ese lugar, ¿no? Hay que ir a ese camino. Y después me parece que hay que transparentar mucho de las decisiones que se toman en la autoridad federal, porque, por ejemplo, hay un censo de emisoras que se ha hecho el año pasado, bueno, y cuyos resultados no se conocen, que sería muy bueno es transparentar la situación actual. Hay muchas diferencias. ¿Los datos fueron procesados ya, Fabián? No tengo ni idea, pero de todos modos hay datos gruesos que se podrían haber hecho públicos, pero que no son. Que además te demuestran, por ejemplo, un panorama muy desigual, ¿no? Es decir, la alta concentración de medios que hay en algunas regiones, la dispersión que hay en otras, que te da una idea de que no se puede aplicar la misma regla para cada una de las regiones del país. Uh-huh. Entonces que habría que tener alguna mirada particular, digamos, sobre eso. También me parece que hay que atender las situaciones de las cooperativas, en especial, digamos, dentro de esta necesaria división que hay que hacer en ese tercio del espectro para sectores sociales y comunitarios. Creo también que tiene que haber un rol muy activo del Estado, porque por más que nos den, digamos, dicen, bueno, este tercio es para ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo ocuparlo? A mí me parece que hace falta un papel muy activo del Estado, no solo, digamos, diciendo esto es para que lo ocupen ustedes, sino teniendo una política activa muy fuerte, una política de capacitación, públicas, de, ¿no?, subsidios. Políticas públicas. Sí, políticas públicas, y hablo de subsidios, concretamente. Claro. Más aún, Fabián, porque esto va a ser utilizado, ya está siendo utilizado por algunos sectores, para hablar mal de esta ley, lo mala y la poca aplicable que es la ley. De hecho, escuchaba hace muy poco tiempo al ex periodista, lo digo yo, ex periodista Jorge Lanata, hablando acerca de esta cosa, ¿no? Como un modelo muy parecido en España de las radios municipales o dependiendo de municipalidades o gobiernos muy pequeños, no han funcionado, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que cuando yo he escuchado y leído muchas críticas así sobre la cantidad de dinero que gasta el gobierno en este tercer sector, ¿no? Y yo pensaba, bueno, cuando se estatiza la deuda privada, ¿no? Como hizo Cavallo, cuando se licúa la deuda de las empresas como el grupo Clarín, con la especificación asimétrica, eso, digamos, son políticas de Estado, son apoyo a la iniciativa privada y qué sé yo. Ahora, cuando se trata de apoyar, digamos, a estos sectores, digamos, a este tercer sector, ya es un gasto, ¿no? Entonces, el subsidio es una mala palabra cuando es para los que menos tienen, pero es manada del cielo cuando es para ellos. Entonces me parece una injusticia muy grande. Si van a producir un cambio cultural, si ya están logrando, digamos, con ya nomás el debate generó, yo insisto que no creo que sea mérito, nada más que mérito del gobierno, o solo mérito del gobierno, sino que hay un debate que se ha dado en la sociedad, que trasciende, digamos, la decisión del gobierno. Es más, me parece que en muchos casos pasó por encima de lo que el gobierno pretendía. Uh-huh. Esto que venimos hablando, que se debate de periodismo, que se debate de comunicación, que hay confrontación, lo mejor que le puede pasar a una sociedad es confrontar, digamos, las opiniones. Entonces, hay que alentar la formación de los medios para que se produzca un cambio cultural muy importante y para que nuestra calidad democrática, digamos, nuestras posibilidades de elección, de reflexión y de elección sean cada vez mejores. Bueno, en esto me parece que la ley va a ayudar muchísimo. Pero, insisto con esta idea, han pasado 2 años, falta muchísimo, pero muchísimo, digamos, por hacer. Me parece que el mayor, lo mejor que podemos hacer por la ley es criticarla y no creer que la ley es perfecta, sino criticarla y estar dispuestos a modificarla en forma permanente para que esto sea cada vez mejor. Ahora, aquellos fundamentalistas que dicen, no, esta ley está perfecta y no se toca, bueno, ahí me parece que vamos por mal camino, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente en el gobierno que piensa eso. Bien. Fabián Bergero, periodista, docente de la carrera de comunicación social, a cargo de las cátedras de periodismo digital.